vivo en la lucha constante, donde soy mi contrincante y nadie gana otra vez. Se pierde la lucidez, me empiezo a recordar.